Se acerca la noche y tú no estás. ¿Qué voy a hacer para llenar este vacío? ¿Qué le digo yo a mi corazón cuando me pregunte qué pasó? ¿Cómo explico yo que tú te has ido? Tengo miedo que no pueda soportar la terrible soledad. ¿Cómo le digo al corazón que tú no estás, que tú te has ido y que no volverás? Cuando me pregunte por ti, le mentiré, pues si le digo lo lastimaré. ¿Cómo le digo al corazón que tú no estás, que tú te has ido y que no volverás? Cuando me pregunte por ti, le mentiré, puesto que no lo quiero lastimar. Porque llegó el hornero y su timbal. Cuando me pregunte por ti, le mentiré, pues si le digo lo lastimaré. ¿Cómo le digo al corazón que tú no estás, que tú te has ido y que no volverás? Cuando me pregunte por ti, le mentiré, puesto que no lo quiero.